Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Comentario del Evangelio por Fray Salus. ¿Por qué esta pregunta? Jesús tiene una identidad clara y es muy consciente de ello. Sus seguidores no son del todo conscientes de quién es él. Han de ir descubriéndolo paulatinamente. Por eso, la pregunta ofrece la ocasión de definirse ante él y manifestar así dónde se sitúan ante esta persona que los ha llamado como apóstoles, enviados. Es la forma de avanzar en su conocimiento. La pregunta debió desconcertarlos. No resulta fácil responderla, y menos cuando todavía no lo tienen claro. De alguna forma se sentirían paralizados. Dentro de cada uno todavía habría dudas y una especie de desconcierto al observar sus palabras y su comportamiento. Pedro, siempre tan espontáneo, rompió el silencio. «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Pedro, como el resto de los apóstoles, intuía que Jesús no era un profeta más. Él había percibido o descubierto que Jesús no era una persona común o corriente. Por eso respondió con sinceridad con esa confesión de fe. La respuesta de Pedro se vio complementada con las palabras de Jesús: «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre celestial. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Y ahí queda Pedro confirmado como líder de ese grupo que, tras la muerte de Jesús y la venida del Espíritu Santo, se convertirá en iglesia, una palabra griega que se usaba en las asambleas democráticas y que ha pasado a significar el grupo que sigue a Jesús y que quiere hacerlo presente en todos los tiempos. Con sus luces y sus sombras, el objetivo ha permanecido siempre vivo. El relato se corta ahí. Lo que viene a continuación nos sitúa en otro escenario. Conocer a Jesús para amarlo y seguirlo de verdad no es algo que se adquiera de una vez para siempre. Es un proceso que exige fidelidad, oración, coherencia y esfuerzo para que todo se vaya afianzando en nosotros y así nunca sustituyamos a Jesús por esos diosecillos que nos presenta la sociedad. Tener presente ese proceso debe animarnos. Siempre podemos seguir avanzando con confianza en su ayuda. Todos sabemos que no es fácil. A Pedro, a pesar de esa respuesta tan clara, podemos decir que le quedaba mucho trecho por andar y ahondar en el conocimiento de Jesús. Vendrían situaciones donde su conducta no dejaría claro quién era Jesús para él si escuchamos sus denuestos en el juicio contra Jesús. Hubo hasta lágrimas al caer en la cuenta de que el miedo le había llevado a la traición. Tras ello siguió su proceso de maduración de la fe. Todo ello le sirvió para levantarse y, fiado en la gracia de Jesús, proclamó con entusiasmo a ese Jesús hasta dar la vida por él. Ante todo lo que estamos viviendo, plantéate cómo es tu fe. ¿Qué fuerza tienen tus decisiones? ¿Cómo la cultivas para seguir con ilusión ese proceso que te acerca más y más a Jesús?